Y bueno, yo espero que le guste a todos, porque la verdad es que son varios meses los que llevamos ahí y todo se ha hecho con bastante cariño y un empeño grande por parte de la dirección del restaurante en que esto saliera bien y esperemos que salga todo perfecto. Uh-huh. A partir de mañana ya se podrá visitar con entrada libre todos aquellos ubriqueños que lo deseen y bueno, enfocado más que a todos los ubriqueños también al turismo exterior, ¿no? Promocionarlo como un atractivo más de Ubrique. Efectivamente, está enfocado también al turismo exterior, viene mucha gente a visitar Ubrique, pues ese turismo pues va a tener la oportunidad de poder ver un atractivo más de los que hay en Ubrique, lógicamente, aparte de sus paisajes, de otros museos, de la piel, de todos los atractivos que tiene Ubrique, pues uno más que ya con el simple hecho de ponerse en el lindo Ubrique, todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que puede haber allí, ¿no? Después, lo que lógicamente hay en cualquier otro museo, después encontrar cosas que no han visto nunca, ¿no? Fotografías que no han visto y con personajes que a lo mejor pues no los han visto juntos. Y bueno, yo creo que, como decía antes, pues será un atractivo más que va a tener Ubrique. Uh-huh, siendo un atractivo más turísticamente para que Ubrique sea visitado, en este caso con ese museo Jesús de Ubrique, situado en el restaurante La Plaza, en nuestra localidad. Se inaugura, como decíamos hoy, la inauguración llega por invitación, ya a partir de mañana sí que la ciudadanía en general puede visitarlo. Imagino que hoy, por aquello de la inauguración, pues estará presente el homenajeado principal, ¿no? Efectivamente, estará él, estará su familia, parte de su familia. Habrá alguna prensa, está invitado a toda la prensa. También es algo que va a presentar también Luis Rivas de la CER de Cádiz, la CER de Cádiz y corresponsal de la revista Aplauso. Estará presente también esta noche allí. Y nada más, esperemos que... Uh-huh. Hoy también hay que decir que en Canal Sur Televisión, pues en los informativos del mediodía, creo que va a estar presente imágenes, así como en directo también va a estar a las 8:15, creo que aproximadamente, en Andalucía Directo, también con imágenes del museo. Uh-huh. Bueno, pues nada, se va a promocionar también a través de los diferentes medios de comunicación existente ese museo Jesulín de Ubrique, ubicado en el restaurante La Plaza. Se inaugura, como decíamos, a partir de hoy, ya mañana podrá ser visitado. ¿Algo más que podemos comentar, Antonio? Bueno, pues nada más que esperamos a ustedes por allí y que para pasar un rato después con el torero y comentar que lo bonito y ver todo ese museo, ver la Plaza de Toros y poder después hablar uh-huh. de lo que se ha visto. Museo destinado sobre todo a los aficionados al mundo taurino, pero también por curiosidad a todas aquellas personas, ¿no?, que quieran disfrutar de esto. Efectivamente, están invitados a todo el mundo. Claro que sí. Antonio Morales, muchas gracias por habernos informado. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Vale, adiós. 12:59, hasta aquí este encuentro de actualidad local. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con el resto de contenidos de la mañana.